Pues yo quiero un coche, además no pido solo para mí, porque quiero también que me traiga... Oye, José, vamos a ver, ¿se puede saber qué estás haciendo? Pues ando escribiendo la carta de los Reyes Magos, porque no me han traído lo que yo he querido. Y así que ahora que tengo un rato libre, pues aprovecho. Nah, de ratos libre nada, que ya es hora de tu espacio. Venga, a trabajar y no empecemos ya tan pronto a tocar la moral, ¿eh? Oye, que yo no toco la moral. Además, que si el programa sale así de divertido, también es cuenta vuestra. Porque a mí, vale, se me irá la pinza de vez en cuando. Pero a vosotros también, porque a veces tenéis alguna idea de bombero retirado. Mira, dejemos de discutir, porque siempre me traes con algún motivo para empezar o no empezar este programa. Así que corremos un estúpido velo y... comienza... Un momento, ¿por qué el velo tiene que ser estúpido? Ay, en fin, comienza el primer programa de este año 2011, de Ahora tú cuentas. Hola y bienvenidos al primer programa del año de Ahora tú cuentas, aunque una semana después de lo previsto. He de decirte que ya estamos aquí para pasar un rato divertido y entretenido en compañía de todos vosotros. Pero antes de comenzar, permitidme darte las gracias por seguirnos un lunes más a esta cita semanal sobre la discapacidad. Así que bienvenidos a todos. Si es la primera vez que nos escuchas, decirte que en estos 30 minutos te lo vas a pasar muy bien, vamos, que vas a disfrutar como un enano. Y ahora nos toca decir quién va a hacer conmigo este programa, por ello ya tengo a mi vera a nuestro compañero Juan Simón, así que muy buenas tardes y feliz año, Juan. Feliz año, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí andamos, dando un poco la tabarra, ¿no? Y también doy la bienvenida a nuestra compañera Almudena Ojeda, que nos va a hacer el control de sonido de este Ahora tú cuentas. Así que muy buenas tardes también para ella y feliz año. Y ahora llega el momento de, y por último, como no podía faltar, voy a presentarme yo mismo. Reciban un cordial saludo de su siempre amigo José Familiar. Ahora llega el momento de decir qué vamos a tener hoy, pero como pienso que las sorpresas son siempre agradables, lo vamos a mantener escondido. Pero antes de nada, comenzamos nuestro espacio con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora tú cuentas hablaremos de ayudas a la educación y también hablaremos de nuestro espacio, nuevos horarios y la web. Así que comenzamos. Ayuda para la educación especial. El Gobierno de Navarra ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para una convocatoria de becas y ayudas a la educación especial que está dotada con 120.000 euros para este curso 2010-2011. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 9 de febrero. Las becas tienen por objeto sufragar los gastos de comedor, transporte y residencia originados por seguir estudios de cualquier nivel o grado en centros de educación especial y aulas alternativas en zonas rurales, aulas de trastornos generalizados del desarrollo, unidades de currículo especial, programas de cualificación personal inicial especial y centros de integración preferente para el alumnado con discapacidad motora o auditiva que ha sido propuesto por los equipos del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra en CREENA. Por su parte, las ayudas están destinadas a financiar el gasto derivado de la atención fuera del centro escolar de necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad psíquica, física, sensorial o motora significativa, a trastornos graves de conducta o altas capacidades que precisen actividades complementarias a la formación reglada en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Escucha Ahora tú cuentas en más sitios y además nuestra web cambia de dirección. Ahora tú cuentas, en este nuevo año duplicamos nuestros esfuerzos para llegar a muchos más oyentes. Por eso te pedimos que estés muy atento a nuestros horarios, ya que el programa lo puedes escuchar todos los lunes en directo en Radio Universidad de Salamanca de 6:30 a 7:00 de la tarde y a partir de la próxima semana en Redifusión los martes de 4 a 4:30 en la emisora Radio Eco para Salamanca y Ávila 107.1 y para la comarca de Peñaranda 107.5. Pero aquí no vamos a permanecer parados, también esperamos que a lo largo de las próximas semanas nuestro programa se escuche a través de una radio andaluza y otra catalana, por ello nuestro espacio está haciendo los trámites oportunos. Pero las sorpresas no terminan aquí, nuestro programa le estamos cambiando de servidor de web, por lo cual la web de Ahora Tú Cuentas ha dejado de existir, pero nuestra nueva dirección es www.cuentanos.es, donde podrás seguir disfrutando de todos los contenidos que te ofrecemos. El cambio creemos que ha sido para mejor, ya que nos permitirá hacer muchas más cosas que con el antiguo servidor. Ya sabes, nuestra nueva dirección web es www.cuentanos.es. Os esperamos. Hasta aquí llega hoy toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros continuamos con el espacio de Ahora Tú Cuentas y lo hacemos como cada lunes con unas notas musicales. Y seguimos con unas notas musicales y esta canción le gusta a nuestro compañero Juan, ¿eh? Que sí. Sí, me gusta bastante, la verdad. ¿Te gusta, no? Sí, no sé, ¿sabes? Me recuerda a estas películas de detectives de los años 80, ¿sabes? Que... ¿sabes? Tiene ese sonidito, pues, uh-huh. A mí me gusta mucho. Además, yo estaba investigando y justo el de la canción, más o menos el toque de saxo, fue lo mismo que utilizó la serie de dibujos animados Los Simpson, para el que lo quiera ver, en una de sus grandes entregas de etapas. Bueno, la que sin enrollarnos más os dejamos con la canción de Michael Mind, lo he dicho bien. Michael Mind, pero bueno, es igual. Tú lo has dicho a la española. Bien, Biker Street, ¿no? Ok, pues hasta con ello os dejamos, fue en el año 2009 y os dejamos bailando un poquillo y a la vuelta, mucha más información. Continuamos en Ahora Tú Cuentas y lo vamos a hacer con un reportaje que hicimos la semana pasada, ¿no? Hace dos temporadas. Hace dos temporadas. Yo todavía no había nacido. Es decir, en esto de la radio, ¿sabes? Ah, no estaba en la mente de Dios. No estaba en la mente de Dios. No. Bien, pues mientras solucionamos una cosilla que yo creo que teníamos por ahí prevista, estas cosas pasan. Como lo creas y no lo tengas seguro, chaval. Pues no lo tengo, así que... educación de niños sordos. ¿Tú alguna vez te has preguntado cómo se educa un niño sordo? Hombre, preguntármelo sí, lo que no sé es cómo se hace. Mira, pues hace más o menos dos temporadas, nuestro compañero Sergio Castro y Álvaro Hernando nos explicaron brevemente, como ya sabes que aquí se hacen los temas de la semana, pues cómo se educa a personas sordas. Yo le voy a pedir a mi compañera Almudena, que está haciendo el control de sonido, que me vaya poniendo ese reportaje, si le tiene por ahí guardado. Si no le tiene, pues yo voy a sacar el ukelele y nos ponemos a cantar yo puedo cantarte una canción, te puedo hacer los sonidos. Hemos dicho al principio que íbamos a hablar de la educación de las personas sordas, y a mí se me ha ocurrido un tema para comentaros. Dinos, porque la verdad es que a mí no se me ocurre nada. Es que este verano he conocido a una chica. Y ahora nos dirás que por casualidad era sorda. Pues no. Ya está. Nos va a decir que al intentársela ligar tuvo que llamar a alguna amiga suya para que le enseñara lengua de signos. No. Pero si me dejáis seguir os lo explico. Tú sigue. A ver dónde llegamos esta vez. Pero como no tenemos nada, te dejamos que nos cuentes. Pues estaba yo en una discoteca de Ibiza y cuando tenía el punto cogido, vamos, cuando ya estaba con los síntomas del alcohol que corrían por mis venas... Venga, tío, no te enrolles y vete al grano de la cuestión. Pues cuando estuve ya en un estado alucinógeno, vi a una chavala y me fui con ella a una discoteca de la zona y ahí entablamos una relación. Vamos, que te la ligaste. Y no os quieres dar envidia aquí en la radio, ¿no? La verdad es que un poco, sí, pero si me dejáis que... si la queréis conocer, tengo una foto en la cartera. Pues enséñame las fotos, porque yo creo que estás tirando un farol, vamos, aquí delante de todo el mundo. ¿Se puede saber qué estáis haciendo vosotros dos? Comprobando la veracidad de los hechos. La veracidad de los hechos. Vamos a hablar del tema que hemos dicho al principio, porque si no lo hacemos nos cuelgan a todos. Pues después de esa noche, la vi al día siguiente y me contó que era educadora de niños sordos. Anda, que no flipas tú ni nada. ¿Tú qué te has pensado? ¿Que nosotros dos somos tontos o algo por el estilo? Que lo que estoy contando es verdad. Sí, sí. Como que te lo vamos a creer. Yo creo que tú eres un poco fantasma, pero si te hace ilusión, sigue contando. Y después de entablar una conversación de amistad, pues me contó que muchos aspectos interesantes de su trabajo. A ver, Sergio. Dices que te lías con una chica que está buena. Dices que entablaste una relación de amistad. Y ahora nos dices que después de un rato os ponéis a hablar de trabajo. Y fíjate qué casualidad que la chica era educadora de personas sordas. Sí, es lo que he dicho. Yo creo que tú vives en los mundos de Yupi y te has pensado que Familiar y yo somos unos ingenuos, por no decir que éramos idiotas. Y has pensado en 5 minutos. Voy a contar un ligue de verano, lo relaciono con el tema y quedo bien por la radio. Lo que os cuento es en serio y os lo digo con todo mi corazón, que es la verdad. Lo que tú digas, pero después de lo que nos contaste, después de lo que nos cuentes me enseñas las fotos. Aunque tú eres capaz de enseñarme alguna de tu prima y decir que la has conocido este verano. Como que no te conozco ya a ti. Álvaro, vamos a dejar a Sergio a ver dónde quiere llegar. Pues retomo. La chica me dijo que la educación de un niño o niña sorda es diferente a la normal, porque se va más despacio. Además, en el colegio que esté tienen que tener logopedas para que le enseñen a hablar y algún tutor para que también le enseñen lenguaje de signos. ¿Y ya has terminado? No, también me dijo que la chica, que cuando una persona llega a un instituto siempre tiene menos nivel que los demás chicos por su limitación auditiva. Lo de la limitación auditiva, que lo has buscado en el diccionario, porque te ha quedado que ni pintado. Y para decirlo por la radio, pero si dices persona sorda, quedas mejor y nos entendemos más. Después, cuando ya son mayores los niños, pues... Macho, eres más inteligente. ¿Por qué lo dices? Por lo que has dicho, que cuando crecen los niños se hacen mayores. Si te parece, cuando crecen se hacen más pequeños, porque tienes unas ocurrencias... Bueno, a lo que te iba. Que cuando ya llegan al instituto o a la universidad, tienen que seguir aprendiendo con profesores de apoyo para que cojan bien los conceptos. Y si la persona sorda no sabe leer bien los labios, esta tiene que tener también intérpretes para que le puedan traducir todo y no pierdan información. Y para lo que nos has contado, vas y explicas tu rollete de verano. Lo he hecho para poneros en situación. Una cosa, Sergio, ¿qué te estás guardando en la cartera? Nada, un papel que he cogido de aquí, de la papelera. Déjamelo. No te lo voy a dejar. Ah, ahora ya es mío. Devuélvelo, Álvaro. No, que podemos terminar mal, hazme caso. Familiar, ¿has visto lo que pone? No, pero si me dices lo que pone, lo sé. Pone, para los pardillos de Familiar y Álvaro. 2 puntos. Contar mi ligue de verano, aunque no me he comido una rosca. porque estos dos se lo tragan y después a desarrollar los siguientes puntos. 1. Los niños sordos necesitan apoyo para estudiar. 2. Aprenden desde pequeño lenguaje de signos y a leer los labios. 3. Al desarrollarse y llegan al instituto tienen menos formación que los alumnos oyentes. Y sigue así otros 5 puntos más. Y al final pone, en la despedida del programa, saludar a mi chica ficticia y ya estos dos pardillos les dejo alucinados. Lo que has hecho está muy mal, Sergio, nos has engañado. No seáis tan melodramáticos, que al final hemos hablado del tema de la semana. No, ¿sabes una cosa, Sergio? No cuenta. Más vale que cuando terminemos el espacio te pongas a correr, porque te vas a llevar más palos, no vas a tener Salamanca para correr. No sé, ya te decía yo que podíamos terminar mal. Cuenta con nosotros. Y hoy, al ser un nuevo año y para comenzar con buen pie, no tenemos nuestro tema de la semana, y aunque se nos han ocurrido varias ideas descabelladas, como por ejemplo hacer fiesta en directo, es decir, nosotros vamos a abrirnos las líneas de teléfono y ponemos música movidita y sacamos las letronas que Almudena tiene el control y la armamos parda. Pero tenemos que decir que la hemos descartado porque era un poquito improbable y no íbamos a hacer nada, a hablar nada de discapacidad. Otra de las ideas era gastar una broma por teléfono al rector de la Universidad de Salamanca. Pero también la hemos descartado porque a lo mejor nos quedábamos sin programa por graciosos. Así que dando vueltas y vueltas, pues otra de las ocurrencias que tuvimos fue llamar a nuestras churris imaginarias. Pero como son imaginarias, pues también hemos desechado esta idea tan fantástica. Así que la solución es que, como dentro de muy poco se va a celebrar unas jornadas muy interesantes, vamos a hablar con una persona que nos va a hablar de estas jornadas y muchas más cosas interesantes. Para ello ya tenemos al otro lado de la línea nuestra amiga Natalia González, trabajadora social de la Asociación de Personas Sordas Reina Sofía de Toledo. Muy buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada, Natalia. Sabemos que estás muy ocupada. En primer lugar, ¿en qué van a consistir estas cuartas jornadas? Bueno, pues de nada, no hay que dar las gracias porque yo estoy encantada de intervenir con vosotros y aparte de dar un poco de difusión a estas jornadas, que las hemos titulado por una educación de calidad y van sobre eso, pues sobre la educación, pero relacionada con las personas sordas en particular. ¿Se puede apuntar cualquier persona o directamente tiene que ser una persona sorda el que vaya a las jornadas o directamente mi compañero Juan también se puede apuntar a ellas? Sí, cualquier persona, Juan también. La inscripción está abierta a cualquier persona que le interese el tema, que trabaje con personas sordas en el ámbito educativo, que tenga familiares sordos, que le interese el mundo de la comunidad sorda y en particular de la educación. Si alguien está interesado, tan solo tiene que rellenar la ficha de inscripción, que se pueden descargar en nuestra página web, que es www.asorta.org. Ahí te descargas la ficha de inscripción, la rellenas con tus datos y nos la envías a la asociación y ya estás inscrito. De momento tenemos bastante gente, el límite son 130 personas y creo que vamos a llegar, así que si alguien está interesado, pues le diría que se animase a inscribirse cuanto antes. Decir que nosotros estamos en Salamanca, que habría que desplazarse a Toledo para asistir a estas jornadas, ¿no, Natalia? Sí, a Talavera de la Reina, en Toledo, Talavera. Bien, hasta Talavera de la Reina. Sí. También las jornadas empiezan a las 9 de la mañana, un poco pronto, ¿sí? ¿A que sí? más o menos, ¿qué ponencias hay en estas jornadas? Bueno, pues hemos intentado englobar en un solo día pues un poco todos los temas relacionados con la educación que nos parecían interesantes. Como dices, a las 9 es la inauguración, pero bueno, hasta las 9:30 no es la primera ponencia, y la primera ponencia es a cargo del Colegio Gauden. El Colegio Gauden es un colegio bilingüe que existe en Madrid para niños sordos y niños oyentes, y ellos nos van a hablar un poco pues de su trayectoria, que ya lleva muchos años, y va un poco más dirigido a los profesionales que trabajan en el ámbito educativo con niños sordos, pues para dotarles de esas herramientas o darle un poco una orientación de cómo enfocar y cómo adaptar la educación para que el niño sordo pueda acceder a ella igual que el resto de sus compañeros. Vienen de allí la orientadora, jefa de estudios y la psicóloga del Colegio Gauden. Luego vienen de la Confederación Estatal de Personas, de Familias de Personas Sordas, de FIAPAS, y nos van a hablar también de la educación del niño sordo, pero dentro de la familia. Entonces va un poco más dirigida a los padres y pues a resolver esas dudas de cómo me comunico con mi hijo en casa, de cómo adapto ciertas herramientas de mi casa. Y bueno, y a explicar también los recursos que hay cerca de nuestra zona de Talavera para los niños sordos. Luego, la siguiente ponencia se titula CODA, que es Hijos Oyentes de Padres Sordos, y va a venir un profesional que es intérprete de lengua de signos y profesor de ciclo formativo, que nos va a hablar de la situación inversa, de los padres que son sordos que tienen hijos oyentes. Perdón, bueno, que te corte, ¿sí? Natalia. En esta yo siempre me he preguntado, cuando una persona es sorda, los padres son sordos, ¿es sí. muy distinta la educación de los hijos que no lo sean? Claro, en principio es más fácil la educación de los padres sordos con los niños oyentes, porque los niños desde que nacen aprenden la lengua de signos igual que aprenden la lengua oral. En principio es más fácil, lo que pasa que de lo que nos va a hablar este ponente es de que muchas veces se sobrecarga a esos niños oyentes y los padres les sobrecargan la responsabilidad. Entonces, pues, nos va a hablar un poco de eso, de qué es lo que está bien y de lo que no es adecuado con esos niños oyentes, porque son niños al final, no son adultos. Uh-huh. Luego haremos un descansillo para comer. Eso es lo mejor, ya me estaba ¿sí? preguntando Juan que ¿cuándo es el descanso, que ve muy pocos descansos en el programa sí. y decía solo el coffee este, que sí, no, que sí, hay un descanso. La hora de comer, sí, es también. Importante recuperar energías, hombre. Sí, por supuesto. Y luego, pues después de comer, que venimos bien fresquitos, viene el presidente de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, de AICE, uh-huh. y nos va a hablar de algo que es muy, muy importante y muy desconocido, el implante coclear, lo que es los resultados que se obtienen dependiendo de la edad, qué personas o qué niños son candidatos o no. Claro, no todos son candidatos al implante, no todos los niños sordos. Depende de la edad, de los restos auditivos que tenga o no, y bueno, y saber lo que conlleva el implante, no solo una operación, sino lo que viene después, la rehabilitación, y el implante con la importancia de la lengua de signos también. Uh-huh. Eso por una parte, y ya por último, vamos a emitir un cortometraje que está hecho por unos niños sordos, que son de una asociación de niños sordos del País Vasco, que nos han cedido ese cortometraje, que lo hicieron ellos hace bastante tiempo, y va sobre la educación. Entonces, pues para terminar, como hacer un descansillo así, algo más light, será el cortometraje, que va a ser también muy interesante. Y luego ya sería el cierre de las jornadas. Uh-huh. Es decir, esto sería el 29 de enero. De enero, sábado. De sábado, es decir, que ir a visitar también después el centro. Pues Talavera, que se vaya, le animamos desde aquí. Claro. Muchas gracias, Natalia, por coger nuestra llamada. De espero, nada, vosotros espero por llamarme. Esperamos contar contigo en otra ocasión, porque nos hemos dejado muchas cosas. Vale, pero el tiempo, claro, por supuesto. Pero el tiempo en la radio pasa, a mí ya me están diciendo corta, cuando corta. Cuando tú quieras, ya sabes que yo me aprecio mucho, pero cuando tú quieras, ya sabes que me puedes llamar. Pues muchas gracias, Natalia. Vale. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Uh-huh. Nosotros vamos a intentar continuar ahora con un poco de música. Hoy la sección de cine y discapacidad nos la cargamos, ¿no? No, hombre, puedo comentarlo en un momento. Bien, pues cine y discapacidad. Ahora tú cuentas, quieres seguir contando contigo. Y por eso este año vamos a seguir con la sección de cine y discapacidad. Ya sabes que para intervenir en directo lo puedes hacer a través del teléfono 923-294633. 923-294633. Porque ahora tú cuentas, quieres seguir contando contigo. Cine y discapacidad. Y vamos a hablar de la película Yo también en esta sección. No, ¿cómo que Yo también? La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Sí, mi cantante de ficción favorito. Ya veo, te ha encantado la película, hasta has llorado. He llorado, he meado, vamos, he hecho de todo con esa película. Ha sido... En fin, ¿para qué comentarla? Bueno, si la quieres ver, nosotros te animamos a que la veas. Es la vida de Julio Iglesias cuando sufre un accidente. Su vida queda truncada después de todo eso. ¿Sabes lo que me resulta más curioso? Que la protagonice el mismo. Sí, es lo sí, más o sea, curioso. Debió de ser como 3 o 4 años, ¿verdad? 4 años después de que le ocurriese todo esto. De su accidente, la recuperación, cuando de repente le dicen, venga, súbete a cantar al escenario. Y se pone a cantar, ¿sabes? Pues... No sé, curioso. Sí. Y la protagoniza el mismo la película. Sí, lo único es que la historia de amor que viene paralela, no sé si será verdad, yo creo que nunca ahí ya la han echado. Algo había, pero ya sé. Yo creo que ahí se han pasado de. Pero obviamente, porque es un cantante de ficción. Uh-huh. Bueno, pues nada, nosotros ahora sí nos vamos a despedir. Yo le voy a pedir a Almudena que nos ponga la canción de despedida. Hoy no ha querido intervenir Almudena, ha dicho yo no intervengo, ya directamente hacerlo vosotros, ni feliz año ni leches. Hola chicos. Ya claro. Le estás fastidiando la continuidad a José. Qué feo queda eso, qué, Almudena, qué por poca, favor. Qué buenos comentaristas cinematográficos que sois. ¿Verdad? Sí, Vamos, Almudena me van a fichar en el país. Almudena no dice nada de la película porque no se la ha visto. Al final Julio Iglesias se casa con el caballo, ¿lo sabías? La banda sonora me gusta la banda sonora de la película. ¿Cuál es la banda sonora de la película? La vida sigue igual. ¡Ajá! ¡Pillada! No. Siempre esa, hay por qué vivir, por qué luchar, ¿vale? Pues eso. Es que y ahora... es una canción verbenera. O sea, quiero decir, de las verbenas de los pueblos, el verano. Sí, ya, la vida sigue igual. Bueno, pues después de este, de ver que seguramente llueva mañana en todo el territorio español, porque estos dos han puesto a cantar por las ondas, vamos a despedirnos. Muchas gracias, Almudena, por escuchar tu fantástica voz. Así que... ¿Sabes qué? Dime. Aunque llueva mañana, los agricultores me lo agradecerán. Pues puede ser. Pues claro ser. Que sí, por eso canto. Me han contratado ellos. Nos vamos a despedir con una canción de Celtas Cortos. Oh, genial. ¿Tú alguna vez has tenido envidia de tus vecinos? ¿Envidia no? No, pero envidia rabia no. Sí, es que sí. Sí, por supuesto. Malditos Vecinos es la canción que vamos a dedicar. Y... que vamos a dedicar, ¿no? Que vamos a poner para despedirnos. Nosotros os esperamos en nuestra web www.cuéntanos.es, que hemos cambiado la dirección, repetimos, www.cuéntanos.es. Bien sencilla, pinchas en donde pone ahora tu cuenta y ya directamente vas a poder descargar el programa, vas a poder hacer muchas cosas. Nosotros nada, hasta el próximo lunes. Nos despedimos, damos un fuerte abrazo a Almudena desde aquí, que nos ha hecho fantásticamente el control de sonido. Uh-huh. Gracias, Juan Simón. De nada, hombre, conmigo. Como siempre, un placer. Y bueno, despídete. Y reciban un cordial saludo de su siempre amigo José Familiar. Y vosotros no os mováis porque ahora viene Mario Filippini y Los Caminos del Jazz. Pletórico yo de la vida, entusiasta y zarrampín. Ni por asomo soñé que me pasara a mí esto, pero no por no asomarme dejó a mí de pasarme. Tarde en el rellano, mi vecina me gritó, su marido ya empujó. dibujarme.